tiene soco. Pa' que te digo, bueno, pío. Mayor sucié, ¿qué? A tu madre, traga, cierro, morro. El chipú me da la dura, un que la faz con bum bum. El chipú me da la dura, un que la faz con bum bum. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, te vio bum bum. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, te vio bum bum. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. El chipú me da la dura, un que la faz con bum bum. Joga esa bunda no te ene. Precedentes, Aldi e Coala.